Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Baseball Bugs. En el Estadio de los Grandes ha sido una victoria arrasadora de un solo lado. Desde la primera entrada, el equipo visitante, los Gorilas del Gas, le han dado una paliza al equipo local. Sentirán vergüenza toda su vida y los fanáticos... ¡Oh! ¡Y ahí sale la pelota chillando! El equipo local no tiene esperanza, pero siguen en pie, luchando. Acabo de cumplir los 98 años. No sé qué me pasó por la cabeza, señor. Quise decir... ¡Strike! Escuchen rugir a la multitud mientras los gorilas se preparan para batear de nuevo. ¡Es un juego grandioso! Tabla de puntuación. Los gorilas ganan 41 a 0. ¡42! ¡Ah! Esos jugadores son unos gorilas tramposos. Podría ganarles incluso con una mano atada a la espalda. Es en serio. Sí, les ganaría yo solo, sí. Entraría al campo y ¡pam! Un hombre y... ¡pum! Otro hombre y ¡pam! ¡Pam! Otro hombre y ¡pum! ¡Pum! Y, ¿qué hay de nuevo, viejos? ¡Muy bien, presumido! ¿Crees que puedes ganarnos tú solo? ¡Bien! ¡Entonces jugarás tú solo! Atención, por favor, atención. Ha habido un pequeño cambio por parte del equipo local. Catcher, Bugs Bunny. Jardín izquierdo, Bugs Bunny. Jardín derecho, Bugs Bunny. Lanzador, Bugs Bunny. Tercera base, jardín central, primera base. Parador en corto y segunda base, Bugs Bunny. ¿Qué rayos pasa con esa bola? No siento tu fuerza, no la veo llegar. Vamos, vamos, hijo, te estoy... ¡Esas son ganas, muchacho! Así es como se lanza. Veamos si puedes hacerlo mejor. ¡Demuéstrame tu fuerza, muchacho! ¡Vamos! ¡Qué lento eres! ¡Qué lento eres! ¡Aún no llega la bola! ¡Aún no llega la bola! Creo que voy a impresionarlos con mi lanzamiento lento. ¡Uno, dos, tres, out! ¡Uno, dos, tres, out! ¡Uno, dos, tres, out! Oye, hijo, el del bat. Esto es lo que esperábamos. Vamos a darles con todas las fuerzas. ¡Rayos! ¡Vamos de nuevo! ¡Fuera! No digas tonterías, fue safe. Dije que estás fuera. Dije que fue safe. Fuera. Safe. Fuera. Safe. Fuera. Safe. Fuera. Safe. Fuera. Out. Safe. Out. Safe. Out. Safe. Out. Dije que estás safe. Si no estás contento, vete a las regaderas. De acuerdo, viejo. Como tú digas, fue safe. Muy bien, muchacho, lanza con fuerza. ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡La tengo! La tenía. ¡Ve por ella, cachetes! ¿Su tabaco le sabe diferente últimamente? ¡Observen esto! Cortocircuito. ¡Estás fuera! ¿Era necesario este viaje? What's the score, boys? What did Bugs Bunny do? What's with the Carrot League Baseball today? Bugs Bunny 96 y los Gorilas 95. Estamos en el cierre de la novena entrada. Bugs Bunny va ganando 96-95. Los Gorilas tienen a un hombre en base con dos outs. Con un home run, los Gorilas tendrán la victoria. Fíjense cómo lanzo esta boluca a paluca con un poderoso movimiento posicionador, paralizador, neutralizador, buxoniano. ¡Taxi! ¡Sigue esa bola! ¡Un momento! ¡Va al lado contrario! ¡Ah! ¡El conductor es del otro equipo! ¡Estás fuera! ¿Estoy fuera? Eso fue lo que dijo. Dijo que está fuera. ¿Tienes oídos de estatua? ¿Estás sordo o qué, muchacho? Eso es todo.